Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos en la jornada de hoy miércoles 27 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha acordado por unanimidad integrar los servicios municipales de emergencias de Ubrique en el sistema de emergencias 112 de Andalucía. Para ello se va a firmar un acuerdo de colaboración entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y el Consistorio Ubriqueño. A través de esta iniciativa, la Policía Local de Ubrique queda incorporada al sistema 112, apostando por una gestión rápida y eficaz de las emergencias. Todos los servicios quedarán interconectados a través de terminales informáticos. Además, la Policía Local de Ubrique recibirá la formación necesaria para esta incorporación. El dictamen de la Comisión Informativa dice así: visto el modelo de convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos andaluces sobre la integración de los servicios municipales de emergencia en el sistema Emergencia 112 Andalucía, y por considerarlo de interés municipal, especialmente por su objetivo de mejorar la respuesta de atención a los ciudadanos en situaciones de urgencia y emergencia, se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, aprobar la formalización del convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ubrique sobre la integración de los servicios municipales de emergencia en el sistema Emergencia 112 Andalucía, que se une al presente como anexo. Y segundo, facultar a la señora alcaldesa para la formalización de todos los documentos y la ejecución de todos los trámites necesarios para la efectividad del presente acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán. Hola, buenas tardes a todos. Pensamos o creemos que la integración de organismos como nuestra Policía Local al proyecto de 112 es una apuesta por una gestión rápida y eficaz de la emergencia. El proyecto o el servicio 112 de Andalucía ha trabajado desde su nacimiento por lograr la integración de operativos en su sistema. A día de hoy cuenta con más de 140 organismos que pertenecientes no solamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también a servicios sanitarios, servicios de extinción de incendios y policías locales, como nuestro caso, ¿no?, que ya se han integrado al sistema informático de 112 Andalucía. Todos estos sistemas disponen de una aplicación que les va a permitir tener una conexión directa con el servicio, ganando así en agilidad y capacidad de respuesta para la demanda ciudadana. Con la conexión entre los terminales informáticos se va a crear una gran sala virtual en la que los operadores de 112 y los organismos van a compartir de forma simultánea los datos de las incidencias que se vayan creando. Emergencia 112 de Andalucía va a proporcionar, en este caso nuestra Policía Local, en el caso de que se provoque la integración en este organismo, pues va a proporcionar los terminales informáticos, la aplicación de gestión, así como la formación necesaria para el manejo. Además, va a poner a disposición de los centros integrados pues un teléfono de 24 horas ante las posibles incidencias técnicas. Como ya comentaba nuestro secretario, son algunos de los beneficios que creemos que son oportunos con la integración de nuestra Policía Local a este número de emergencia. Se va a tender a unificar el número de emergencia, el 112. ¿Vale? Ya sabemos que en nuestra localidad son varios los teléfonos de emergencia, muchas veces llaman al 061, otro al 095, al 085, dependiendo de si activemos a bombero, policía local o emergencia. Con este número se pretende unificar el servicio y no saturar de forma aislada a otros números de emergencia. Tenemos una ventaja añadida, y es que en nuestra localidad muchas veces por la orografía pues nos quedamos sin cobertura, y este número pues si está disponible en estos casos, ya que no depende de ninguna compañía telefónica. Nuestra Policía Local va a tener información precisa en cualquier tiempo de cualquier emergencia que afecte a nuestra localidad, independientemente de que afecte a ella o no. Y también consideramos que la integración de nuestro organismo al 112 también es un medio o es un objetivo más dentro de nuestro plan de emergencia municipal. Y por ello vamos a apostamos favorablemente por la integración del organismo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista vamos a apoyar esta propuesta de convenio. A nosotros, la verdad es que, bueno, muchas veces cuando hay algún tipo de emergencia, pues no sabes si llamar 061, si llamar 091, si llamar 112 o a qué número. Entonces, de esta forma estamos evitando los problemas que se están creando o que podría tener una persona a la hora de dar conocimiento de una emergencia que se esté produciendo. Aún así, pues esperemos que se coordinen estos servicios de forma eficaz y que, bueno, pues lo antes posible tengamos este servicio a pleno rendimiento, aunque ya actualmente se está prestando, pero que se coordine con el resto de la forma más eficaz posible y que, bueno, pues se reduzcan lo más posible los tiempos de reacción que se tengan. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, hola, buenas tardes. Decir en este tema lo que ha explicado la concejal, en este asunto, el Grupo Popular, todo lo que sea un interés general para el pueblo de Ubrique siempre va a estar a favor, y por lo cual votaremos favorablemente. Muy bien, muchas gracias. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes, con 15 votos a favor, 9 del Grupo Socialista, 2 del Grupo Andalucista y 4 del Grupo Popular. El Ayuntamiento de Ubrique también ha aprobado definitivamente por unanimidad el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. En este documento se recogen las necesidades de vivienda en nuestro municipio y se detallan las actuaciones que se deben impulsar en nuestra localidad para atender a todas las demandas. El Plan Municipal de Vivienda y Suelo es una obligación legal para todos los municipios andaluces y su aprobación en Ubrique era necesaria para continuar con los trámites del Plan General de Ordenación Urbana. El dictamen de la Comisión Informativa dice así. La Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía establece que los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general y manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. Sí. El objetivo de estos planes es recoger las necesidades de vivienda del municipio y detallar las actuaciones que se deban impulsar en la localidad para responder a esta demanda. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2018, aprobó inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Ubrique. Sometido el expediente a información pública mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de 17 de abril y en el tablón de anuncios municipal en la misma fecha, no se han presentado reclamaciones o sugerencias al mismo durante el plazo legal correspondiente, según consta en la certificación obrante en el expediente. Igualmente, consta en el expediente informe de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Cádiz al citado plan, en el que se formulan determinadas observaciones y se sugieren ciertas correcciones. Una vez recogidas las observaciones y practicadas las correcciones contenidas en el mentado informe de la Administración Autonómica, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar definitivamente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Ubrique y segundo, facultar expresamente a la Alcaldía y Presidencia para la cumplimentación de los actos y trámites necesarios para su publicación y ejecución, remitiendo copia del mismo a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Cádiz a los efectos oportunos. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón. Buenas tardes. Bueno, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo es un documento que ya conocemos todos, es una obligación legal para todos los municipios andaluces desde el año 2010. Ya hemos contado en alguna otra ocasión que el equipo de gobierno decide dotar al municipio de Plan Municipal de Vivienda porque, entre otras cosas, era una obligación legal y además es un requisito previo que debe contener el futuro Plan General de Ordenación. Dado esta situación, se encomienda los trabajos, se redactan, se elabora un documento que se le presenta a los grupos, se presenta en este pleno a finales de marzo, se aprueba y se pone en exposición pública. No habiendo alegaciones al mismo y sí algunas observaciones y correcciones de la delegación sectorial, en este caso Fomento y Vivienda, se incorporan esas observaciones y bueno, y viene a la aprobación definitiva ya por fin para que podamos tener un texto que nos dé una imagen sólida y real de la situación de la vivienda en nuestro municipio y bueno, de alguna manera un documento más que se acompaña al futuro plan general que era necesario tener. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista tampoco vamos a poner ninguna observación a este respecto, entre otras cosas porque ya en su día aprobamos la aprobación inicial y en esa aprobación inicial contó con el voto favorable del Grupo Municipal Andalucista. Lógicamente, si no se han hecho ningún tipo de sugerencia ni observaciones por parte de ningún colectivo, a excepción de las cuatro cosas puntuales que nos ha observado por parte de la Delegación de Fomento y Vivienda, pues nosotros vamos a seguir manteniendo el mismo voto favorable que tuvimos en su momento. No obstante, volvemos a reiterar que esto es un documento de partida, que hay que trabajarlo, que hay que seguir haciendo cosas, que hay que desarrollarlo y, sobre todo, que hay una serie de cuestiones que se ponen y de observaciones que se ponen por parte de los técnicos que han elaborado el plan y que sería conveniente pues que empezáramos ya a trabajar sobre ellas y a repasarlas. Y, por lo tanto, pues bueno, haciendo esa pequeña observación, nosotros vamos a emitir el voto favorable a esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, ya como ha dicho el concejal de urbanismo, en el anterior pleno votamos favorablemente a este trabajo. Anteriormente al pleno, pues tuvimos la información detallada del trabajo que habían hecho los técnicos. Sin duda una información bastante importante e interesante, que sin duda da una información de la situación actual en el concepto del Plan Municipal de la Vivienda, y entendemos que es un buen trabajo que se ha realizado para ponerlo en funcionamiento, y en este tema el Grupo Popular votará favorablemente. Muy bien, muchas gracias. Decir también que previo a la aprobación inicial se lo presentamos el plan de vivienda y suelo al gerente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz, que lo vio bastante completo. El delegado también ya de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía está esperando la aprobación definitiva para que tengamos una reunión en la que le presentemos el ayuntamiento este plan de vivienda y a partir de ahí pues marcarnos también los objetivos y los retos que debe de proporcionar este documento. En la sesión ordinaria de pleno celebrada ayer se ha aprobado además con el respaldo de todos los grupos municipales un documento en el que el Ayuntamiento de Ubrique se compromete a colaborar con el asociacionismo que trabaja en nuestra localidad en defensa de los derechos de las personas LGTBI y sus familias y a fomentar acciones que favorezcan la igualdad de los mismos. De igual modo se ha acordado impulsar la transversalidad en las políticas públicas municipales que garanticen la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familias. Desde que en 2015 nos unimos a la Corporación Municipal como equipo de gobierno, hemos tenido contacto con diferentes colectivos, entre ellos con la Asociación Delta. La Asociación Delta trabaja en la Sierra de Cádiz por la lucha de la igualdad de derechos de las personas LGTBI. Ya en 2016, en 2017 y ya en 2008 también, hemos colaborado con estas asociaciones en actividades que nos han ido proponiendo para centradas en el mes de junio para conmemorar el Día Internacional del Orgullo, que es el día 28 de junio. Además, hemos difundido por los centros educativos de la localidad información y hemos llevado a cabo programas como el programa Es Natural, que trata de luchar contra la homofobia o la LGTBI-fobia. Durante este año 2018, además, nos encontramos con la creación de una nueva asociación, Asociación Avanza, que también tiene entre sus objetivos la búsqueda de la igualdad y la erradicación de la homofobia o LGTBI-fobia, en concreto en nuestra localidad. Han sido varios encuentros los que hemos tenido con esta asociación nueva y también hemos colaborado en diferentes iniciativas que nos han ido proponiendo. A toda esta actividad asociativa que se mueve en nuestra localidad, le sumamos que a finales de 2017, el 28 de diciembre, se aprobó la Ley Andaluza 8/2017, que garantiza los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familias en Andalucía, y que tiene por objeto garantizar los derechos y la igualdad de trato por razón de orientación sexual e identidad de género de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero y o intersexuales, y así como de sus familias en nuestra comunidad autónoma. Por todos estos motivos, desde este grupo municipal consideramos que es el momento de manifestar nuestro apoyo a las personas LGTBI, comprometiéndonos no solo a trabajar con las asociaciones o movimientos contra la homofobia y la lucha por la igualdad, sino que además queremos establecer nuestro compromiso para que en todas las iniciativas municipales y en todas las políticas públicas que este ayuntamiento lleve a cabo se garantice esa transversalidad para que la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI se lleve a cabo. Gracias. Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista no tenemos ningún inconveniente en apoyar esta propuesta. De hecho, entre otras cosas, pues lo que se está pidiendo es que haya colaboración entre el asociacionismo y el ayuntamiento, y como no podía ser de otra manera, llámese como sea el colectivo, pues lógicamente hay que colaborar con ellos. En estos casos, más aún, porque si estamos intentando evitar la discriminación, si estamos luchando por la igualdad de las personas, pues más, con más motivo y con más razón tenemos que estar prestando especial atención a este asunto. Y sobre todo, el impulsar la transversalidad, pues es otra de las cuestiones que es fundamental en los ayuntamientos. No sirve de nada el hacer políticas concretas cuando no se apoya esa transversalidad que se está pidiendo y que la propia ley andaluza ya reconoce en todas las políticas que se hagan por parte de la Junta de Andalucía o por parte de cualquier institución. También hay que tener en cuenta, y nosotros lo defendemos y lo defenderemos siempre, que las acciones formativas y divulgativas son fundamentales y la educación en igualdad, en diversidad y en respeto son también fundamentales. En el Ayuntamiento de Ubrique tenemos un protocolo de prevención en los casos de bullying, tenemos un protocolo de prevención en los casos de violencia de género y por parte del Grupo Municipal Andalucista creemos que tenemos que ser un poco también más ambiciosos con estos temas y empezar ya a preparar un protocolo con estos casos de personas que están sufriendo el odio en sus carnes por el simple hecho de pertenecer a este colectivo LGTBI. Y, por supuesto, ya va siendo hora de que por parte del Ayuntamiento empecemos con esto. Tenemos ya un colectivo de reciente creación en nuestra localidad, que no solamente tenemos el comarcal que se llama Colectivo Delta, sino que también aquí en Ubrique tenemos un colectivo de reciente creación y que trabaja por estos temas tan fundamentales y, por supuesto, pues ya va siendo hora de que nos sentemos con ellos desde el Ayuntamiento y que empecemos a trabajar estos protocolos. Y también, ya por proponer, pues sería interesante que, igual que tenemos este Consejo de Violencia Familiar o de Género, que al final lo que estamos intentando es luchar por la igualdad y luchar contra la discriminación, pues también con el colectivo LGTBI también los tengamos incluidos dentro de ese consejo y que también formen parte de las estadísticas del Ayuntamiento de Ubrique. Y precisamente en el último consejo de radio estuvimos hablando de algunos temas relativos a esto y se hacía una propuesta por parte del Grupo Municipal Andalucista y es que, al igual que hay otros programas de otras cosas, pues que también empecemos a barajar la posibilidad de un programa educativo con los temas de discriminación y, por supuesto, de violencia de género que se puedan dar y que con eso pues aportemos nosotros también nuestro granito de arena con respecto a la educación de los menores, que es al fin y al cabo pues lo que nos debe preocupar más a los políticos en estas situaciones. Por lo tanto, vuelvo al principio, nosotros no tenemos ningún inconveniente, lo vamos a votar favorablemente y vamos a apoyar esta propuesta como no podía ser de otra manera y, bueno, pues esperemos que en breve empecemos a trabajar estos temas, tanto con el colectivo como con cualquier persona que quiera trabajar estos temas. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, hay una cuestión clara en este aspecto, que en el siglo XXI que vivimos, desde luego, es inconcebible que haya cualquier tipo de discriminación por sexo. Y este tema, lógicamente, es una cuestión de cultura, una cuestión de divulgar exactamente un tema tan importante como este, y entendemos que esta moción, sin duda que vamos a votar favorablemente, se tiene de alguna manera que educar a la gente joven, a la gente no menos joven, de alguna manera para trasladar y tener claro que no tiene que existir ningún tipo de discriminación en este aspecto y, lógicamente, toda divulgación e información en este tema pues siempre será importante e interesante. Y el Grupo Popular votará favorablemente. Muy bien, muchas gracias. Pues continuaremos en este camino de coincidencia de la Corporación Municipal de este Ayuntamiento. No es empezar un trabajo, sino seguir el que hemos iniciado en compañía, afortunadamente, de un colectivo ya de ámbito local que seguro va a impulsar determinadas acciones en distintos sectores. Nosotros es verdad que más que en el Consejo de Violencia Familiar o de Género, lo estábamos planteando en la presentación en un Consejo Escolar Municipal, donde se puedan establecer las líneas colaborativas, como se tienen con los centros educativos, con otros sectores y con otros ámbitos de asociaciones de nuestro municipio, para que ellos puedan también incorporar actividades que sean del interés, porque todos los protocolos, tanto de violencia familiar o de género, en este caso de ámbito municipal, que como saben también tuvimos que adaptarlo a la comisión sectorial establecida por ley andaluza, todas las cuestiones de bullying y de los centros educativos tienen sus propios protocolos, en los que desde luego este ayuntamiento, la parte que nos toca, siempre vamos a colaborar, pero no podemos implantar protocolos que la comunidad educativa es la que tiene ya asimilado, pero sí siempre impulsando pues la generación de esos valores de respeto y de igualdad, que en definitiva de lo que se trata. Al margen de la información plenaria, también tenemos que destacar que la Federación Provincial de Cádiz de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, FECADIZ, se ha reunido con el fin de ultimar los preparativos para la llegada de los niños y niñas saharauis residentes en los campamentos de refugiados para convivir durante los meses de verano con familias de acogida, evitar las altas temperaturas, reconocimientos médicos y conocer un mundo diferente al de un campo de refugiados son algunos de los objetivos del programa para estos menores. Estos niños y niñas pasarán el verano con familias de acogida en la provincia de Cádiz, en los 25 pueblos que participan en el programa Vacaciones en Paz 2018. La Federación, a través de una nota de prensa, agradece el compromiso a todas las familias de acogida solicitantes que desinteresadamente han querido participar en este proyecto de solidaridad con un pueblo, el saharaui, que vive refugiado desde hace más de 40 años. Cádiz ha vuelto a dar muestras de ser una provincia abierta y solidaria con una causa justa como es la del pueblo saharaui. Y una última cuestión para finalizar. Desde hoy miércoles, desde las 11 de la mañana de hoy miércoles, se encuentran a la venta en Ticketmaster las entradas para poder asistir el viernes 31 de agosto a partir de las 10 y media de la noche al concierto que ofrecerá Antonio Orozco en la Plaza de Toros de Ubrique dentro de la gira Summer Club 2018. Las entradas también se pueden conseguir a través de la Oficina Municipal de Turismo. El horario de apertura es el siguiente: de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 7. Los sábados de 11 a 2 y de 4 a 7 y los domingos de 11 a 2 de la tarde. Las entradas tienen un precio de 20 euros para la grada y 25 euros para el ruedo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.